Óyeme, Pedrito, vamos a bailar. Con Alicia la flaca que tiene buen vaivén. La vamos a mover porque es puro esqueleto. La quiero estremecer, la quiero estremecer, la quiero estremecer. Mueve la cintura, Alicia la flaca, con gran sabrosura. Cómo se destaca y cómo se destaca, cómo se destaca Alicia la flaca. Ting, ting, clan, sonaron las campanas de San Nicolás. Llegó el amanecer con el chiquilla, con el chiquilla. Llegó el amanecer, sonaron las campanas de San Nicolás. San Nicolás, llegó el amanecer.